todo el daño que tú me has hecho. Seguimos desconfiando de la vía violenta. Seguimos desconfiando hasta de la vía láctea, de esto que es el escenario de las voces. Te lo juro, voy a amarte la vida. Porque yo seré tu peor pesadilla. Porque yo seré tu peor pesadilla. Sí. Yo te atormentaré de noche y de día. Yo te asustaré, será espeluznante eternamente. Te asustaré bajo tu cama o en el armario, pegando aullidos por tus pasillos. Mi presencia estará contigo hasta que maldigas haber nacido, como si fuera una maldición, fantasmagórica aparición. Voy a reventarte la vida y la existencia de tu familia, porque yo sé tu peor pesadilla. Porque yo seré tu peor pesadilla. Yo te atormentaré de noche y de día. Yo te asustaré, será peluznante eternamente. Te asustaré. Tú pasarás las noches en vela, igual que yo seré un alma en pena. Tu condena será, recuerda, sentir el roce de mis cadenas, como si fuera una maldición fantasmagórica. Tus maldades y tus mentiras, porque yo seré tu peor pesadilla. Porque yo seré tu peor pesadilla. Yo que te atormentaré de noche y de día. Yo te asustaré, será peluznante eternamente. Te asustaré, porque yo seré tu peor pesadilla. No vendré a buscarte para que pagues tú a tus maldades y te suicides y que te pudras en el infierno juntito a mí. There's a new guy in town. He's been dragging around. He's the figure of youth, and his eyes are so blue, and they're looking at you. So tell me the truth. Well, well, he's got stories to tell. He bites off more than he chews. Well, well, is he ringing your bell? My heart is breaking in two. Muy buenas tardes, ¿cómo andan todos? Bienvenidos a este escenario de las voces. Aquí estamos en la 99.9 del Dial, la Estación del Sur, para hacerles compañía hasta la hora 16. Hacerle compañía a quienes quieran, a los que no quieran no le haremos compañía. Apagan la radio, cambian de dial, ponen un disco muy lindo que deben tener en su casa y se terminó la historia. ¿Cómo está, operador, compañera? No la escucho, compañera. Otra vez con los micrófonos, los problemas. Hola, ahora sí. Oh. Buenas tardes para todos, para usted, para el operador también. El operador no quiere esta semana que salga. Porque siempre hay problema con los micrófonos. Que me avise, me quedo en mi casa, no hay problema. Bueno, el operador, la culpa, siempre le echamos la culpa al operador. No, yo no toqué, esta vez no toqué nada. Ajá. Puedo asegurar que hoy por lo menos. Porque mucha gente que viene acá y tiene manos, las manos inquietas, entonces tienden a tocar los micrófonos. Qué y manito largo. Claro, son manito larga. Y tienden a cagar los micrófonos porque lo tocan y después le echan la culpa al operador. Cuando están pelotudeando con el micrófono y sí, bueno, lo apagaste el micrófono, tanto pelotudía. Sí, si te lo acomoda para allá, para acá, obviamente. Claro, pobre operador. Son frágiles, pobre los micrófonos también. Bueno, ¿cómo está usted? ¿Bien? Bien, bastante tranquila. Muy bien, ¿cómo están todos del otro lado, che? ¿Bien? Bueno. Hoy hay gente que va a estar muy mal. ¿Sí? Sí, ¿no se enteró de la última? No. Qué suerte que tiene. ¿Cuál es la última? Dos cosas pasaron hoy. Hace mucho calor para algunos. No, sí, no, eso no me lo nombre, no hace falta que. Y para el otro, en este caso, es para, sabemos, para Panetta. ¿Para Panetta? ¿Qué le pasó sí, a Panetta? Sí, su ídolo murió. ¿Lo era el silencio? No, el otro ídolo más viejito de acá de Argentina. No importa, usted suba la cortina y piénselo un tiempo largo. Bueno, Operador. No, pero el operador quiere saber. No, que se le murió el gitano. Me enteré hoy de camino. Don Roberto Sánchez, aunque Sandro... Aunque ahora sí. El galán de América. A ver si voy entendiendo. Mire cómo le va cayendo la ficha al tarado. Le mandaron un mensaje y usted no se había dado cuenta. Ay, lo borré, del amigo cool. Claro, por eso me mandó un mensaje enojado, es porque había muerto. Ahora sí, cool, no lo había entendido. Vio que tengo que estar yo para que usted pueda... Le puedan caer todas esas fichas. Ajá. Bueno, fichas pesadas. Y sí, ¿qué quiere que le diga? Igual, Bueno, a Panetta le gustaba. Nuestras condolencias con Panetta, entonces. Pero aparte porque... hoy venía en el colectivo. ¿Panetta? No, yo. Ah. Por eso le digo. Me pasó hoy que venía en el colectivo. Y justo subieron. O sea, vio que no es muy lindo andar en colectivo. No. Y menos en este horario. Y subieron unos chicos que se pusieron a cantar temas de Sandro. Ay, qué pasó. Pero bueno, pero. Nunca pensé que me iba a alegrar tanto que subiera a cantar. Porque. A mí hay par de temas, muchos, que me gustan. ¿El que le canta a los Boinas Verdes le gusta? No, sé, así de... No, le pregunto, puede ser uno de los temas que le guste, ¿por qué no? No, quédese tranquilo. En el repertorio. No, a mí me gustan en todo caso los melosos. Pero eran porque me los hacía escuchar a mi abuela y ya es como que uno le agarra cariño. Y nunca me alegró tanto porque es como que vino... cambió el ambiente, después se pusieron a cantar los chicos, re lindo, entonces eso me alegró. ¿Pero qué cosa le alegró? No entiendo su motivo de alegría. Y que se pusieron a cantar Sandro en el colectivo. ¡Patéticos! Son unos imbéciles masivos que sí que ahora cantan Sandro en su vida y no han cantado Sandro. Y ahora son todos... No sea malo, porque ya me los había cruzado en otra oportunidad. Sí, también estaban cantando. No los defienda. No los voy a defender porque en serio estaban cantando Sandro. Sí, hoy. Porque capaz entonces porque se murió. No, la otra vez también. Porque se estaba por morir. ¿Qué sé yo? Hace un mes y medio ya se estaba por morir. Bueno. No sea malo usted tampoco con los chicos. No, no sé. Pero pongamos una barrera, que ellos canten de aquel lado. Yo no digo que no canten, separémonos. A ver, diga, ¿prefiere escuchar reggaetón en el colectivo? No prefiero escuchar nada, lo que yo quiera. Y bueno, yo no estaba escuchando nada y justo ellos pasaron un temita que a uno le... Pero viene que, mire qué noticiosa se vino hoy, arrancó con la noticia del último momento. Y ¿cuándo lo hizo este programa? Nunca, ¿por qué? Porque me enteré en el colectivo y estaba contenta. Este 2010 tiene que cambiar y una vez que uno se siente bien viajando en colectivo, hay que decirlo, hay que sentirlo así a viva voz. Está bien, ¿no? Exprésese. Usted está acá, parece, tiene un micrófono ahí para expresarse y todos tienen ahí el micrófono acá para venir a hacer programa y expresarse, o el mensajito para mandar mensaje y expresarse, o pegarse un tiro para expresar también su disconformidad con este mundo. Hacerlo. Lo pueden hacer tranquilamente. Igual, intentar no errarle, porque si no el resto de los conocidos va a expresar que son hinchabola por hinchar las pelotas y querer expresar. Claro, de denso, que de pesado y de molestar a la gente. No. Si quieren expresarse, exprésense, pero bien, de una. Ahí está. No medias tintas. Muy bien. Bienvenidos a todos, esto es el escenario de las voces hasta la hora 16. Los teléfonos, si se quieren comunicar con nosotros, son el 462-2124 y el 156-7066-44. Tenemos también un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y un correo electrónico. Nuestro correo es elescenariodelasvoces@hotmail.com. I won't cry, swear my eyes are dry. I'm out of tears. Bueno, ahora sí le podemos mandar saludos a la gente del blog. Sí, le puede decir buenas tardes para todos los oyentes en el exilio. Bueno, muy buenas tardes, che, a todos ustedes. Les decíamos ayer, pero al final no se pudo, tuvimos problemas, cortes, se perdió todo lo que habíamos grabado y esas cuestiones que pasan. Les decíamos ayer que este 2010 capaz que le damos una gran sorpresa en cuanto a cuestiones tecnológicas, cibernéticas. No le vamos a adelantar más nada, pero capaz que damos el batacazo, le decimos a la gente del blog. Ah, no, ojo, miércoles. Ojo. ¿Desde cuándo este programa va a dar el batacazo? No sé. O la producción, más que este programa en particular, no sé. La cuestión es que por ahora le decimos a la gente del blog, va a seguir subiéndose el programa como hasta ahora en el blog. Muy bien. No sabemos por cuánto tiempo porque se vienen grandes cambios, dice la producción. Promete. Que cumpla primero. Esperemos. Porque si no, nosotros vamos a estar muy mal con eso. Pero parece entonces que va a ser un 2010 de muchos cambios. Yo siempre le digo a la producción, yo hasta que no vea las cosas funcionando y hechas, me abstengo de hacer algún tipo de comentarios, de generar expectativas. Yo digo lo que ellos dicen, yo no digo más nada. Cuando esté. Bueno, pero dele un poquito de changüí, un poquito de fuerza. Con sus tiempos, pero siempre llegó la producción. Bueno. Así que ¿quiere que le demos la bienvenida a nuestros auspiciantes? Mejor le damos las muy buenas tardes para ellos. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el mercado de productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Distripac, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el puesto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripac, el precio y la calidad que estabas buscando. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión 9000. Decos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontias, obras sociales y particulares. Niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima. Regimiento 11-220. Cabildo 927. Teléfonos 465-4362. 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brandt, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845 de 8 a 17 horas o personalmente en calle Virasoro 1995. A Zona Sur le faltaba un rey. Parrilla y espeto corrido, el rey de espadas. Servimos en tu mesa espadas de diversas variedades y sabores. Mollejas, achuras, pollo, lomo y cerdo. Contamos también con la mejor parrillada y verdaderas pastas caseras. Además, en las noches de jueves, viernes y sábados, disfruta de los mejores shows en vivo. Parrilla, el rey de espadas. Para informes y reservas, comunícate al 465-5894 o al 153-76-7500. El Rey de Espadas, San Martín 4354, la parrilla que Zona Sur necesitaba. mandamos saludos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, Urushima, al Rey de Espadas. A todos gracias por seguir bancando este programa llamado El Escenario de las Voces, que va a ir por el momento todo este mes de enero de 3 a 16 aquí por la 99.9 del Dial, la Estación del Sur. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124, al 156-70-76-44. Nos había llegado el mensajito de Kurt, que tenía que ver con la muerte de Sandro, que acá sí nos decía, creo que era más o menos el que me había mandado ayer. Cagó fuego Sandro, que le vaya a cantar a los boinas verdes el hijo de remil putas. Ahí está, ese era el que me había mandado, Kurt. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Esperemos que ande bien. Y otro mensaje que nos mandaba el amigo Kurt nos dice: Cuco, gurisitos de infinitas albas, ¿para cuándo la joda de ustedes? ¿Qué joda? No sé. ¿Qué joda, Kurt? No prometimos ninguna joda. Nos dice: no se hagan los huevones o se los mando a mi lugarteniente. Che, no me acuerdo de haber prometido ninguna joda. Prometí. Yo no. Yo no. Seguro que no prometí joda. No, no. Yo no me acuerdo, Kurt. Les mando saludos y les agradezco también al Tornero y al Pájaro, que ayer también me estuvieron avisando que iban a dar ayer a la noche justamente esta película bellísima, hermosísima, llamada Into the Wild, esta película de Sean Penn que ya hemos recomendado infinidad de veces en este programa. Le agradezco a los dos que me avisaban que la daban ayer a la noche por Cinecanal, si no me equivoco. Sí, y le agradecemos también porque el Tornero nos avisaba que el domingo la repiten. Ah, la vuelven a dar el domingo. Sí, sí, sí, así que muchas gracias también por... A las 10 de la noche. Eso no les sabría decir, después en todo caso nos vamos a fijar bien, porque también esa está bueno para quien quiera verla, lo puede aprovechar a ver el domingo. Bueno, ahí está, che. Aquí el que no la haya visto no se la pierda, ¿eh? Si no la vieron todavía, no vieron Into the Wild, mírenla este domingo a la noche ahí en Cinecanal, no se van a arrepentir. Ay, por favor. Bueno, dejémoslos ahí. Está bien. No hagamos ningún tipo de comentario. Bueno, va a ser largo enero. Va a ser largo enero, sí. Y si hay cortes, más largo todavía va a ser enero. Bueno, no, la franja que no tiene señales de vida para enero, me parece, ¿eh? Pero está bien, déjela que descanse. Capaz que un día. Hace demasiado calor para la flor, así que déjela que descanse, que retose un poquito. Bueno, ¿quiere que empecemos, que pasemos dos temitas musicales que trajo usted? Sí, en este caso lo que trajimos para hoy son dos temas de Chucho Valdés. Chucho Valdés, sí. Con ese nombre y canta, ¿qué me contás? No, es pianista, él es el hijo de Bebo Valdés, entonces vamos a pasar... Con ese nombre toca el piano, ¿qué me contás? Llamándose Chucho y todo, toca el piano el chabón. Y Tomá. La rompe porque y la destroza. Es uno de los pianistas cubanos más importantes. Así que aquí tenemos El Manicero, que es uno de sus clásicos. Y si no me equivoco, el otro temita es Punto Cubano. Muy bien, lo escuchamos. Para vos que estás del otro lado y en el barco te dicen Chucho, Chuchi, Puchi, podés tocar el piano igual, por más que tenga esa poca de mierda, ¿eh? Vamos. Thank you. not exist. Is this what it get? A poison kiss. Bien, ahí estaba el señor Chucho. El señor Chucho Valdés, hijo de papá Valdés. ¿En qué tema los escuchábamos al hijo y a Chucho? A don Chucho lo escuchábamos con El Manicero y Punto Cubano. Punto Cubano, ahí está. Dígame. Le cuento. Sálveme. Ilumíneme. Purifíqueme. ¿Tantas cosas quiere con un simple mensajito? Ah, mensajera. Sí, no le traje ni la píldora de la vida, ni la Biblia para su existencia. Ajá. No, simplemente quería contarle que nuestro amigo Kur nos dice: Urises, ¿podrían pasar la maldición de Malinche? ¿Cómo no, Kur? Ahora en unos minutitos nada más. ¿Tienes ganas? Muy bien, ahora sí le vamos a salvar, purificar y tantas otras cosas a Kurt pasándole el temita. Ahí va, en un ratito, en minutitos, con todos ustedes. La maldición del Malinche, cantado por Gabino Algo y Amparo Ochoa. Ahí está, eso mismo. Gabino Algo, me encanta el profesionalismo que hay acá. Perdón, Gabino Palomares. Ahí está. Y bueno, Amparo Ochoa. Muy bien. ¿Qué hora tiene usted, compañera? Las 2 de la tarde. ¿Tiene las 2 de la tarde? Sí. ¿Nos tenemos que ir a la tanda? Y sí. Bueno, mandamos saludos. Vamos a ver si podemos conseguir qué espectáculos va a haber en el Rey de Espadas. Si quieren ir a comer este jueves, viernes, sábados, así. Para saber con qué se van a encontrar, si tienen ganas de ir a comer así. Para amenizar la velada. Carne, ¿tienen cadáveres algo? Y así. No y esas cosas. Malo. No es malo. Es la verdad. Bueno, pero si se quiere también de las plantas, o sea, son cadáveres. Porque a la zanahoria se la arranca de la tierra. También, sí. A la cebolla lo mismo. Es un tema largo para hablar. Bueno. Pero según le dicen los que son vegetarianos, es que la diferencia es que las plantas no tienen conciencia del dolor como sí lo tienen los animales. Pero que sentir sí sienten. Pero no tienen conciencia del dolor. Hay tantos bípedos que no tienen conciencia y que sin embargo dicen que no se los puede matar y demás. Que vale, dame la dibujada. No se ponga así cuando le conviene. Y bardera. Le digo que... Los animales tienen conciencia del dolor. Sí, no lo tienen discuto. Las plantas, esa es la diferencia que dicen los vegetarianos. Yo no soy vegetariano, pero hay una realidad que está comiendo cadáver. Le guste o no le guste, dígame lo que quiera, extremista, está comiendo cadáver. Bueno, pero las formas es lo que por ahí... Es chocante. Yo estoy en desacuerdo. Ajá. Es la verdad, si no le gusta, jodase, mire lo que le digo. Acá no se está discutiendo... Claro. Acá no se está discutiendo si está acertada o errada la apreciación de... O sea, eso no sé. Está comiendo un cadáver. Eso es inevitable. Haga lo que quiera, pero la realidad es esa. Después se discute si está bien y si está mal, si es natural, si no es natural, todo lo que quiera después se discute y cada uno tendrá su punto de vista al respecto. Sí. Pero que está comiendo cadáver. Ahí no creo que no haya nada para discutir, ¿o no? Bueno. Si tiene, dígamelo. O sea, a mí, yo pues no encuentro qué es lo que se puede discutir. Está comiendo un cadáver. No, es que es cierto. O sea, está comiendo un ser muerto. Ahí está. Eso sí, la carne del mismo. Pero lo que pasa es que por ahí a uno el hecho de el cadáver le remite a otra cosa. O sea, a mí por lo menos me remite a otra cuestión. Entonces es de ahí que no estoy de acuerdo con utilizar esa palabra. ¿Me entiendes? La palabra cadáver. Claro, por la palabra misma lo que para mí implica. Lo cual no quita que es cierto, igual que, digamos... En las plantas va a ser lo mismo. Son cadáveres de vegetales, pero cadáveres al fin. Uh-huh. usar la palabra cadáver también. Sí, ya sé, por eso mismo le digo. La palabra es la que no me gusta. Ajá. Well, well, is it ringing your bell? My heart is breaking in two. Well, well, he'll be rotting in hell for playing the devil with you. Is it? Bueno, pero es una linda temática si tiene ganas para tratarla en algún momento. ¿Qué cosa? Todo esto. No sé desde qué punto se lo puede enfocar, ¿no? Pero esta cuestión de ser carnívoro, el vegetarianismo, ser frutífero, ser respiratoriano, por ejemplo, y tantas variantes que hay y cuáles son los fundamentos de cada una. Hay una cuestión religiosa en el fondo, en muchas, una cuestión más de convencimiento así espiritual, de por qué, algunos le van a decir por qué son vegetarianos, por qué no a los animales, porque se está cortando un proceso que está en la naturaleza, que usted no puede cortar el proceso de un animal. Hay muchos fundamentos en cada una de las cosas. Está quien le dice que está bien ser carnívoro, porque está la cuestión esta de la famosa que no han inculcado de chiquititos, que yo siempre que me lo inculcan de chiquitito, después me queda la duda. Esto de la cadena alimenticia. Están los que dicen también, como decía usted, bueno, pero también está matando un vegetal. Entonces están los que nada más que comen fruta. Están los que no comen nada, que solamente viven del aire. Claro. Mire todo el espectro que hay para hablar. ¿Le interesa? Sí, yo no tengo problema de hablar de eso. El tema es por ahí, que yo vegetariana no soy. No, pero no hace falta, o sea, viene a usted. Hablamos un montón de cosas acá que usted no es y no hace, yo tampoco. No, hay cuestiones que no soy. El tema es, sí, cada cual tiene sus fundamentos, aun cuando por ahí se dice que hay determinadas, póngale vitaminas o cuestiones que nos hacen bien, que están en determinados productos, al igual que los otros. Pero vamos a traer en todo caso esta cuestión de cómo uno se alimenta. Sí, va, sí, no. Más que como uno se alimenta, sino... Bueno, pero el tema es que si yo le traigo del vegetarianismo, ahí tengo falencias para contarle e informarle. No, bueno, no le estoy tirando todo el fardo a usted, lo tiro así en general, yo le puedo traer información. Bueno, también traigo un poquito de los respiratorianos. Ajá. A mí me sale respiratorios, como que quedo ahí. Bueno, es lo mismo. Bueno, de los que se alimentan únicamente de la respiración, no... Lo creo tan poco viable. ¿No lo cree? No, en este mundo no. ¿Y a los frutíferos tampoco les cree? A los frutíferos un poco más, pero me parece que tienen que tener un montón de otros complejos vitamínicos, porque me parece que con la fruta sola... No. Y no... A ver, el mayor tema de todas estas cuestiones es que si nos vamos a lo meramente específico de la alimentación, hoy en día no puede... O sea, ¿por qué? Porque la fruta, casi todas están, lo mismo que los vegetales y que el resto de las cosas, están todas adulteradas, por ende, la cantidad de vitaminas y de proteínas... Claro, en este lugar acá no puede, no, se tiene que ir y usted... Por eso, también que me diga, qué sé yo, en... Porque, por ejemplo, los frutíferos le dicen eso, dicen que ellos no matan nada, ni un vegetal, o sea, que lo único que comen es lo que ya cae muerto. Bueno, pero, por ejemplo... ¿Qué me ha pasado? Si usted va y vive, qué sé yo, en Concordia y tiene el árbol de naranja plantado en su patio, alucinante. Si vive en Río Negro, en el medio de la montaña, donde naranja no tiene, o sea, generalmente no crecen con todas las proteínas y demás, ahí lamentablemente se le complica porque hay un par de frutas que no consume, entonces ahí también es donde uno dice el acceso o no, la calidad o no de los alimentos que consume. Y sí, hay que ver de dónde lo saca el alimento, ¿no? Acá ya vienen en cualquiera. Y sí, o sea, me pasó anoche mismo que yo dije una naranja, re linda la pinta, estaba re seca adentro, claro. Entonces cuatro gajitos al sumo. Mire, si se pudieran abrir varios cerebros de alguno, lo habrá así, seco, no hay nada. Como una nuez. Nada, hueco. Bien, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Nos vamos a ir a la música y a la tanda, ¿le parece? Me parece bien. Vamos a cumplir con el amigo Kurt. Ahí va Kurt, la maldición del Malinche.

crows I saw and the tears on my face and the skates on the pond, they spell Alice. I disappear in your name, but you must wait for me somewhere across the sea. There's the wreck of a ship. Your hair is like meadow grass on the tide and the raindrops. Bueno, aquí estamos de vuelta. Seguimos aquí en esta emisora llamada Estación del Sur, 99.9 del dial. Esto es el escenario de las voces hasta la hora 16. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-7644. Lo que escuchábamos en la tanda era en primer término La Maldición del Malinche para Kurt. Sí. Después R.E.M. con su tema Living in New York. Muy bien. Y después un temita de Willie Nelson llamado Crazy. Que tiene más versiones que... Sí. Pero muy buen tema. Esta es la versión original. Está bien, yo no niego esa parte, pero ajá, está muy, muy lindo. Bien, nos manda un mensajito Kurt que sí, nos dice, organicen un encuentro. Este puede ser cultural, musical o comilona. Bueno. Vamos a ver qué bueno, organizan. Esto sí, se lo pasamos, Kurt, le pasamos la pelota al ojo blindado. Eso, que organicen algo ellos son los que organizan y sirven como excusa para juntarse. Eso está bueno. Y usted nombraba a la gente del Ojo Blindado y el Fede se hace presente, a quien le damos las buenas tardes, y nos dice, los que comen frutas son frugívoros. No, como frugí. Bueno, frugí, si quiere. Acá está F-U-R-G-I, ¿me corta? Frugívoro. Frutíforo, ¿no es? Frutívoro, frutívoro. Bueno, yo no veo, no sé. Frutívoro, me parece que es. Bueno, el Fede nos decía frugívoros y dice, Kurt, tenemos una remera. Y después nos dice, hagamos asado. Dejemos la fruta, bueno, la fruta de postre. Esa me gusta más, la ensalada de fruta está buena. Así que bueno, ya el Fede tira ahí la punta de hacer asado. Bueno, Fede no vio todavía ese DVD que le pasé, hermosísimo, de Pla en vivo. Bueno, después me hace su comentario cuando lo vea. Va a ver que le va a gustar. And so a secret kiss. Don't wait, lo que estamos escuchando. ¿En serio? Sí, porque bueno, tiene algún tipo de relación con lo que vamos a hablar ahora, con el informe que vamos a tratar ahora. Está en algún punto relacionado, lejanamente, pero está relacionado con este personaje del cual vamos a hablar. Ya hemos hablado, pero siempre está lindo volver a hablar con otro material, no lo mismo. Qué bueno, eso está interesante también. Y sí, vamos a hablar de Jack Kerouac, el rey de los caminos, como lo llaman. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el 2007, no ahora, en el 2007 uh-huh, se cumplieron 50 años de la publicación del libro En el Camino, esta deslumbrante novela de Jack Kerouac, que se convirtió en el símbolo de la generación beat y anunció el cambio de conciencia de un país. Bueno, esta nota que vamos a tratar ahora, que vamos a comentar ahora, analiza cómo repercutió este libro en su vida y de qué manera influyó en los jóvenes y en la cultura de las generaciones que le siguieron. Mire, está este libro... ¿Ese es Kerouac, lo ve? ¿Lo tiene? Sí, sí, sí, ya había visto una foto de él, ¿no? Está presentable. Está en edad de merecer. Ajá. Pero justamente, usted hablaba de Into the Wild, todo, o sea, este proceso de ir, de conocerse a sí mismo en el camino, y con lo que también representó, obviamente, un poco más extremista, el libro de Kerouac. Claro, sí, sí. O sea, bueno, el libro que estoy leyendo ahora, estoy más de la mitad, muy lindo libro, entretenidísimo, muy entretenido, el libro, la novela En el Camino de Jack Kerouac. Ah. Bueno, le digo de Kerouac, que es un personaje que nació en Massachusetts en 1922, murió en Florida en 1969, es un poeta y novelista estadounidense, fue el primero en emplear el término generación beat para referirse al grupo de escritores estadounidenses de los años 50 que mostraban su rechazo a las convenciones sociales a través de una literatura espontánea y un estilo de vida alternativo. El éxito de su novela En el Camino, del año 1957, lo superó. Comenzó a presentarse borracho a las entrevistas para intentar superar su timidez. ¿Cómo terminó la vida de Kerouac? La cirrosis acabó con su vida en 1969. Everything you can think of is true, and wishes make wishes on you. Bueno, para comenzar a comentarles entonces un poquitín esta nota, saludamos a nuestro queridísimo director que está aquí en los estudios, hablando de Estados Unidos. Él ya tocó el timbre, ¿vio cómo es? Bueno, hablando de Kerouac entonces, vamos a hablarles más que nada de esta novela. ¿Se va ya, director? ¿Qué cosa la suya? Qué inoportuno siempre el horario que cae. Bueno, le decía, el miércoles 5 de septiembre de 1957, The New York Times publicó una extensa reseña de En el Camino, que era la segunda novela de Jack Kerouac, de por entonces 35 años tenía Kerouac. El crítico Gilbert Milstein la consideró la obra más importante, más clara y mejor realizada de la generación que el propio Kerouac bautizó hace años con el nombre de Beat, y cuyo principal representante es él mismo. Joyce Johnson, quien es, bueno, es un personaje que ese día que se publica en esta reseña en el New York Times, es este Johnson es el que ese día estaba con Kerouac en Nueva York. Entonces plasma la resonancia sísmica de esa reseña. De todo lo que sintió o vio Kerouac al momento de la reseña del New York Times. Claro, exacto. Había salido con Kerouac a comprar la primera edición del diario. Ay, ¿estamos al aire? Sí, sí, seguimos. Bueno, al aire. Dice este Joyce Johnson que había salido con Kerouac a comprar la primera edición del diario en un puesto de Manhattan que estaba abierto toda la noche. Lo vio leer el artículo de este Milstein, esta crítica que le dije recién hace un ratito. Bueno, lo vio a Kerouac leer ese artículo en un bar cercano, moviendo la cabeza, como si no pudiera entender por qué no se sentía más contento. No, decía que no puede ser. Luego, dice, caminaron de vuelta hasta el departamento de este Johnson, donde recuerda este Johnson, y dice, Jack se acostó siendo un desconocido por última vez en su vida. El teléfono lo despertó a la mañana siguiente y ya era famoso. No. Ay, de la noche a la mañana, la generación Beat había salido a la luz y el hombre que más había hecho por definirla descubría de pronto que ahora su libro lo definía a él. Así sería durante el resto de su breve vida y también durante muchas décadas más. Dejó de ser un anónimo, Jack Kerouac de una... ¿Cómo se dice? ¿La noche a la mañana? Sí. Bueno, literalmente, la noche a la mañana, Kerouac dejó de ser un anónimo. Eso es lo que no le gustó. Bueno, escribió, por ejemplo, una vez Ann Charters, que era fue su primera biógrafa. Dijo, cuando escribió la novela, Kerouac no se había propuesto desafiar la complacencia y la prosperidad de los Estados Unidos de la posguerra, pero había creado un libro que anunciaba un cambio de conciencia en el país. En los años posteriores a su publicación, el libro En el Camino se convirtió en un bestseller. ¡No! La obra superó a su creador. Exacto, sí. Además, como escribió William Barrow, amigo de Kerouac y también escritor Beat, dijo Barrow, vendió 1 billón de Levi's, 1 millón de cafeteras express y lanzó a innumerables chicos al camino. Sin habérselo propuesto, y para su creciente horror, Kerouac había escrito un libro Zeitgeist, un libro que contribuiría a marcar el rumbo de lo que se conocería como cultura juvenil durante los siguientes 20 años. Por más que bueno quiera, Kerouac pasó eso. ¿Sabe lo que dijo Bob Dylan? ¿Qué dijo? Me cambió la vida, como a todos. Diría Bob Dylan muchos años después acerca del libro En el camino de Kerouac. Igual es entendible esta sensación de Kerouac, o sea, sentirse avasallado, porque uno dice, bueno, usted póngale, publica una novela y es un cambio enorme, y ser durante 20 años el emblema de la juventud y demás es como que es muy groso. Y una, tenés que bancarte ese peso. Por eso a muchos autores les ha llegado post-mortem, entonces en algunos casos ni se dan cuenta y los familiares... Claro. Le da lo mismo, entonces por ahí el vivirlo en vida es... Debe ser pesadito, uh-huh. Sí, tal cual. Bueno, me cambió la vida como a todos, dijo Dylan sobre el libro de Kerouac. También el que estamos escuchando aquí, Tom Waits, admitió su influencia al recordar a Jack y a Neil en un tema famoso de Tom Waits llamado Jack and Neil. Uy, nunca lo trajimos a la letra ese tema. Bueno. Jack and Neil, que tiene que ver con los personajes principales de esta novela, que es Jack Kerouac y Neil Cassady. Y calificó Tom Waits a los Beats de figuras paternas. Por eso estamos escuchando a Tom Waits. Esa es la relación que hay. Bueno, por lo menos, también, dos grandes fotógrafos estadounidenses se vieron influenciados por Kerouac. Robert Frank, que llegó a ser un gran amigo de Kerouac, y Stephen Shore, que en los años 70 se lanzó a un viaje por las rutas del país con el libro de Kerouac como guía. Como dicen también, sería difícil pensar en la delirante novela de ruta de los 70 de Hunter Thompson, Miedo y Asco en Las Vegas, de no haber existido En el camino. Lo mismo pasa con películas como Busco mi destino, París, sí. Texas y hasta Thelma y Lewis. Uh-huh. Todo viene después de En el camino de Kerouac, dicen. Sí, igual, bueno, esa Busco mi destino la vi. Y bueno, obviamente Thelma y Lewis. París, y... Texas también, hermosa. Ajá, esa, bueno, pero esa la vi más de grandota. Y es rara esta cuestión, porque uno por ahí ha visto las películas o sabe todo lo posterior, pero pensar que en este caso la influencia mayor ha sido por el libro de Kerouac, uh-huh. Es como que uno dice, bueno, ahora están todos las piezas juntas, claro. Ajá. Bueno, Kerouac, les cuento, escribió En el camino en 1951, uh-huh. Cuando, según dicen, redactó esas palabras durante 3 semanas en un rollo de papel de teletipo de 35 metros, animado por una combinación de benzedrina y café. Con un estilo vertiginoso e impresionista, la novela cuenta sus viajes por los Estados Unidos, a menudo en compañía de su amigo y mentor, Neil Cassady, que bueno, en el libro está rebautizado como Dean Moriarty. Neil Cassady era el personaje más loco de todos los Beats, que no era escritor, nunca escribió nada. Era la musa inspiradora. Se hizo amigo de Kerouac porque quería que Kerouac le enseñe a escribir y que le cuente todo lo que sabía sobre Nietzsche y Schopenhauer. Neil Cassady vivió casi toda su adolescencia en reformatorios. Uh-huh. En Denver, te digo, Neil Cassady tenía un récord. Era el que más auto había robado en Denver. Mire. Era un personaje. Pesadito. Intenso, también. Intenso. Neil Cassady, que a los Beats los tenía. ¡Wow! Representaba a todos los que los Beats querían, digamos. Neil Cassady por su estilo de vida, ¿no? Claro. Esa esencia libertaria estaba dada en más que nada en Neil Cassady. Exacto. Uh-huh. Así que en la novela, esta En el camino, bueno, Kerouac cuenta sus viajes con Neil Cassady, cómo Kerouac siempre busca a Neil Cassady como un ídolo y cómo recorren las rutas juntos. ¿Recuerda más o menos en qué edad, cuánto tiempo vivió Neil Cassady? Neil Cassady murió jovencito, 40 y pico. No podía vivir mucho más Neil Cassady. No, lo que pasa es que me había quedado con esta cuestión que Kerouac le tenía como que enseñar de Nietzsche y Schopenhauer. Entonces claro. Yo dije, bueno, vivió hasta los 85, 86, cosa que le enseñe un poco. Exacto. Contame todo lo que sabes sobre Nietzsche, le había dicho Neil Cassady desde el reformatorio. Pero desde que nace hasta que se muere, porque tiene un montonazo. Y... Bueno. Escribió William Barrow también. Uh-huh. El movimiento literal Beat llegó en el momento más oportuno y dijo lo que millones de personas de todo el mundo esperaban oír. La alienación, el desasosiego, la disconformidad ya estaban presentes cuando Kerouac señaló el camino, dijo Barrow. Pero aunque sin duda era ambicioso, Kerouac no estaba en absoluto preparado para la fama, la notoriedad y la controversia que siguieron a En el camino. Le dolieron las muchas críticas negativas que recibió el libro, así como las parodias de la generación beat que de pronto empezaron a aparecer en los programas de televisiones masivos. En las entrevistas de aquella época se lo nota evidentemente incómodo, en ocasiones ebrio, y en la última biografía del escritor, que se llamó Kerouac, His Life and Work, su vida y su trabajo. Exacto. Paul Mather escribe: el anonimato que Kerouac amaba y odiaba había desaparecido. Empezó a tomar. La salida que le encontró, ¿no? Y sí, tenés que andar para aguantar todo eso también. Uf. Por eso cuando hablamos de la fama, hay gente que quiere la fama. No tiene ni idea de lo que está pidiendo. Bueno. Kerouac murió 12 años después. La causa física fue cirrosis. Consecuencia de años de exceso de alcohol, ¿no? Muchos de los que lo conocían bien, sin embargo, sospecharon que también había muerto de desilusión. ¿Por qué? Pobre. La viuda de Neil Cassady, que se llama Caroline, decía que era muy sensible Kerouac. Dice todavía, porque está viva. Ah, bueno. Dice que es muy sensible, que era muy sensible. Esta Caroline, que también tuvo un largo romance con Kerouac. Además. Estuvo con los dos. Y bueno, ella estaba sin Neil, se sentía mal, buscaba un poco de cariño. No, pero creo que fue en el mismo tiempo, ellos compartían también la mujer. Ah, qué bueno. No tenían problemas. Bueno, mejor por ellos. Y bueno, dice esta Caroline Cassady: todo lo lastimaba, hablando de Kerouac. Tenía la piel fina del artista y la culpa que le había inculcado su educación católica. Terminó por sentirse muy deprimido por la forma en que se lo tergiversaba y se responsabilizaba a su hermoso libro de todos los excesos de los años 60. Fue demasiado para él, dijo Caroline Cassady. Bueno, de haber llegado a la vejez, se habría sentido aún más azorado por la manera en que su legado se tergiversa en la actualidad. Pobre Kerouac, si estuviese ahora... Ay. Se muere y se revuelca en la tumba. Sí, escuchen esto, a ver. Escuchen. Hace 4 o 5 años, escuchen, se lanzó en los Estados Unidos de América una línea de ropa llamada Jack Kerouac. ¿Qué? Una línea de ropa llamada Jack Kerouac se lanzó en Estados Unidos. Al año siguiente, la BBC conmemoró el 50º aniversario de la publicación de En el Camino con un viaje por las rutas a cargo del comediante y animador Russell Brand. Cualquiera. Nah, eso ya es un asco. Hicieron cualquiera con pobre Kerouac y su novela. Buscá algún personaje que más o menos dé con lo que buscaba, digamos, los personajes del En el Camino, o algún personaje que se sienta identificado, ¿no? Pelotudo de la televisión comediante. Sí, iba a decir un boludo bárbaro, sí, pero también... Es eso, sí, ¿vio? Bueno, también dicen que afortunadamente el aniversario de los 50 años también tuvo una celebración más reverente por parte de la editorial del libro, que es Penguin, que el 5 de septiembre publicó On the Road, de Original Skrull, con el texto completo y sin censura que Kerouac escribió en esas 3 semanas frenéticas. Los personajes, Allen Ginsberg, Barrow, los Cassady, ya no están ocultos tras los seudónimos, ¿no? Con frecuencia maravillosos, dicen. Los seudónimos le había puesto Kerouac. Y la famosa frase inicial, que con esta, yo en la edición que tengo, empieza con esta frase inicial, el libro, que dice: conocí a Dean no mucho después de que mi esposa y yo nos separáramos. Esta nueva edición, sin censura, comienza diciendo: conocí a Neil no mucho después de la muerte de mi padre. Mire, tal fíjese cual había sido. Exacto. Por ejemplo, muchas de las escenas de sexo homo y heterosexuales que se habían eliminado por insistencia de los editores están reincorporadas. Si bien son suaves para los criterios actuales, ¿no? Pero en su momento eran fuertes. Y sí, todas las épocas tienen sus características, y por ahí, si uno lo ve a la distancia, le va a parecer, ah, pero eso tanto una lío, ahora. Claro, mirá la cantidad de tiempo que pasó, y si ahora vos lo ves como, digamos, o cualquier persona lo ve como algo que llama poco la atención, entonces imagínate lo que fue en su momento. Claro, exacto. Bueno, la atracción que Ginsberg también sentía por Neil Cassady, que tuvo una efímera reciprocidad, ahora se admite en las primeras páginas, aunque de manera casual. Y dice, por ejemplo, Kerouac en esta nueva edición, estaba en la misma habitación. Los oí en la oscuridad y me dije, ahí está empezando algo, pero no quiero tener nada que ver con eso. Bueno, esto en el libro que tengo yo no está. 50 años después, el libro está en proceso de convertirse en una película de Hollywood con guión de Roman Coppola, hijo de Francis Ford. Mire. Y con la dirección de Walter Salles, que hizo Diario de Motocicleta. Así que se viene la película también de En el Camino. Fíjense esto. En la Universidad Naropa, en Boulder, Colorado, por ejemplo, donde se encuentra la Escuela de Poesía Jacques Kerouac, se celebró el 50º aniversario de En el Camino con un festival Kerouac de 3 días, al que asistieron los últimos representantes de la generación Beat, o por lo menos los que estaban en condiciones de trasladarse. Esta vez se la han hecho mierda, no se podía mover de su casa. Bueno, rompo, operador. Uno de los organizadores, un tal Junior Burke, que es el titular de la Cátedra de Escritura de Naropa, calificó a la novela En el Camino de una de las obras definitorias de la ficción estadounidense, por ejemplo. Bueno, pero hay que romper también un poco todo este romanticismo. Porque la realidad, todo lindo. Claro, la realidad es que para muchos jóvenes estadounidenses, sin embargo, el nombre Jack Kerouac no significa absolutamente nada. Te vas a Estados Unidos hoy y dices Jack Kerouac. Bien, gracias. No sé quién es, qué. ¿En dónde juega? Le van a decir, por ejemplo. ¿Juega en la NBA ese? Claro. ¿Es algún vecino de acá del barrio? Claro. ¿Un actor de televisión? Bueno. En una época en que la cultura juvenil se define cada vez más por el consumismo, en que el viaje por las rutas fue reemplazado por el año libre entre el secundario y la universidad, y en la que se considera una actitud radicalizada ser cool, aunque la fórmula no funciona a la inversa, ¿qué lugar puede ocupar Jack Kerouac y su visión beatífica hoy en día? Bueno, Caroline Cassady, la última sobreviviente del círculo de amigos y pares beat de Kerouac, que tiene actualmente 86 años... ¿86? Sí. Miércoles. Es la última. Sí, el dinosaurio que queda de toda esa gente. No sea malo. Que vive exiliada en Berkshire, que no sé dónde es. Esta mujer es crítica en relación con la juventud de la década de los 90. Y sí, señora, usted vivió otras cosas. Claro. Ya de por sí va a ser crítica. Porque en mi época no pasaba. Claro. Que salta, aunque no lo quiera. Y con estos jóvenes, y es obvio, más va a saltar. Y más todavía en Estados Unidos, los jóvenes hoy en Estados Unidos. Bueno. Están acá en cualquiera, imagínense en Estados Unidos. Bueno, ¿sabe lo que decía sobre la juventud? ¿Qué? Caroline Cassady. Ahora todo pasa por el dinero y las apariencias, por la ropa y lo que se compra. Y a nadie le da vergüenza ser superficial. A menudo le doy las gracias a Dios porque Jack y Neil no vivieron lo suficiente para ver qué fue de su sueño. Sí, por tiene suerte. Razón. Sí, no vieron lo que pasó después. Ya tan Neil. Si no, tiene que conseguir la letra. Bueno. Del tema estaría, de Jack and Neil. Sí, la tenía, pero al final no la terminé de traducir. Porque bueno. Es un cuento largo. Es un cuento largo. Es una novela. Que... Sí. Es como que, digamos, Tom Waits se despachó. Y la vida de los dos está contada en una canción. O sea que imagínense lo groso que... Bueno, pero si me quedo con esto que decía la mujer de Cassady, hoy a nadie le da vergüenza ser superficial. Es cool ser superficial hoy, ¿vio? Y sí, se basa en eso. Bueno, en Nueva York, les cuento, fue donde Kerouac conoció a los diversos personajes e incipientes escritores que luego conformarían la generación Beat, hombres como Ginsberg, Barrow y sobre todo a Neil Cassady. Kerouac, les cuento, que procedía de una familia relativamente estable y Cassady, en cambio, había crecido con un padre alcohólico y en su adolescencia había pasado varias veces por el reformatorio por robo de autos. Para Ginsberg y Kerouac, Cassady era la realidad. Un verdadero espíritu libre en un momento en que la autenticidad de la experiencia, la expresión, la visión, lo era todo. Dice Caroline, su mujer. Uh-huh. Neil era un tipo brillante y lleno de energía, un autodidacta que tenía una gran memoria fotográfica. Pero a muchos de los beatnik más académicos no les gustaba. No confiaban en él debido a su pasado. Sin embargo, Jack y Allen estaban deslumbrados por su energía incansable, su amor a la vida, la forma en que hablaba, en que vivía solo para el momento. Bueno, es eso, usted lo ve en la novela. Vivía para el momento, Neil Casal, únicamente. Es hoy o nunca. Hoy o nunca, exacto. Everyone's hiding their tears, but they're crying inside. Decir que Neil Casady era, si se quiere, el símbolo de la conciencia que Kerouac había bautizado beat en 1948. El término beat tenía dos connotaciones para Kerouac. Beat como golpeado por las convenciones y limitaciones de la sociedad heterosexual estadounidense, y también beat como enviatífico, bendito, sagrado, trascendente. Los escritores beat compartían el rechazo por muchos de los valores formales del canon aceptado y rescataban la energía, la reflexión, el refinamiento y la despreocupación. William Barrow, que era mayor y más frío que los demás, era el más misterioso, consideraba más llevado, digamos, en cuanto a la... El más mala onda, así, claro, más seco. Claro, así, más parco todo. Sí. Pero mira que luce en algunas cosas Barrow, porque consideraba que la generación beat era tanto una construcción mediática como el florecimiento de una visión transgresora. Y había dicho Barrow: esos oportunistas saben si algo vende en cuanto lo ven. Y el movimiento beat era una historia muy vendible, dijo Barrow. Luego del éxito de En el camino, Kerouac se convirtió en el centro de esa historia y la prensa se refería a él en términos de rey de los beatnik y vocero de una generación. Si bien Kerouac anhelaba un reconocimiento literario, era el candidato menos adecuado para ese tipo de canonización, por lo menos hasta que 10 años más tarde apareció un Bob Dylan igualmente esquivo. Dylan, sin embargo, logró reformularse una y otra vez. Kerouac lo intentó muchas veces y fracasó. Kerouac murió en 1969 en San Petersburgo, Florida. Había vivido lo suficiente como para que se lo responsabilizara de los excesos de la generación de la década del 60, por la que él no sentía simpatía alguna, tampoco por esa generación. No puede, le llegan, o sea, está bien, escribió un libro, si quiere fue influencia, pero tampoco por las boludeces del resto del mundo. No, responsable, para mí tampoco me caen simpáticos estos dos pelotudos, decía Kerouac. Claro, no, las influencias, como hemos dicho en muchas oportunidades, se llama influencia cada cosa. Uf, terrible. Bueno, así que para terminar, terminamos con una, ¿cómo lo definía Caroline Casady? A ver, ¿cómo lo definía? Y bueno, decía: Jack era conservador, hasta patriota, pero no con fanatismo. Era anticuado, nunca lo oí usar palabras groseras. Los que escriben sobre él nunca parecen tener conciencia de la época en que vivió, que era inquieta e indagadora, pero también reservada y responsable. Él no impulsaba una libertad sin responsabilidad, sino la libertad de expresión en el arte. And my eyeballs rule this terrible terrain, and we're all inside a decomposing train, and your eyes will die like... Bueno, bien, esperemos que les haya gustado, más o menos una reseña de lo que significó la novela En el camino, de Jack Kerouac, una muy entretenida, creo que le interese leer, muy divertida, muy entretenida, una lectura que te va... Llevando, sí, de una manera hermosa, muy atrapante. Bueno. Así que, bueno, ahí está, la pueden conseguir, se consigue fácilmente. Eso le iba a preguntar, si se conseguía. Sí, se consigue. Bien, entonces con más razón aprovecho. Muy fácil, sí. Bien, recibíamos unos mensajes del pájaro. ¿Qué nos dice? ¿Cómo anda, pájaro? Bien, bueno. Nos decía antes, hablando del tema de Willie Nelson, tema chungui ese de Nelson. No entiendo el concepto chungui, pájaro. Me lo puedo imaginar. pero no lo termino de captar bien el término chungi. No les sabría decir, aparte no es... De mi vocabulario no está. No, me lo imagino igual, tema chungi. Es como una cuestión, me parece como más así al estilo chovechito, no sé, melosón, sí. Una cosa de esa. Dice, tema chungi ese Nelson, podría haber dejado el del ronco Tom. Bueno, le pasamos uno. Claro. ¿Quiere Alice? Bájalo. Le pasamos a Alice, si quiere, de Tom Waits. Pásele algún otro de Tom Waits. Bueno, que me diga. Diga, pájaro. Siempre pasa el mismo. Y también, bueno, esta acotación del pájaro está buena. Uh-huh. Que esto también lo dice también ahí en el libro, ¿no? En la contratapa. Esto que nos dice el pájaro. A Kerouac lo llamaban el heredero de Charlie Parker. Por su inconfundible estilo bop. Exacto, sí. Era el Charlie Parker de la literatura. Una cosa así, el... Sí. El heredero de Parker. Así se lo llamaba. A Jack Kerouac también. Disculpe, pero no... ¿Por qué por el estilo que usted decía que se parece a Charlie Parker? Y porque lo que hacía... El término, o sea, el bebop. Ajá. En el jazz, digamos, en cuanto a todo lo que implicó, la improvisación, o sea, es lo mismo que hizo Kerouac, pero en la literatura, en la vida. Ah, fantástico. ¿No? Sí. Más o menos así, después si quiere lo hablamos en profundidad. Sí. Pero como son las 3:00 de la tarde, le digo más o menos. Es claro, eso. El tema es el tema de la improvisación llevado a la literatura, lo que hizo Kerouac. A veces uno no se acuerda ni sabe demasiado el jazz, entonces por eso está bueno que me lo aclare. A string of yellow carnival lights comes on with the dusk, circling the lake with a slowly dipping halo, and I hear a banjo tango. And you dance into the shadow of a black poplar tree, and I watched you as you disappeared. Bien, nos dice el pájaro también. La palabra libertad no figura en el lenguaje del establishment. De ahí que lo apuntan culpable. Tal cual. Sí, pájaro, sin duda. No entienden nada, pájaro. No. La palabra libertad no figura en su vocabulario. Y si figura, se han apropiado ellos del concepto y han tergiversado el concepto. Está total y absolutamente limitada. Que más o menos nosotros podemos entender acá por libertad, no es el concepto que pueden tener cuando usan la palabra libertad. Libertad se usa en otros términos. Como el hacer lo que se debe y ahí queda. Ya, libertad. Bueno, nos tenemos que ir, por un tema hermoso para seguir hablando. Pero sí, la palabra libertad no figura. Es otra cosa, pero no es libertad de lo que hablan. Pues empieza a sonar de a poco y no nos vamos más. Claro, eso le iba a decir. Está ahí guardándose. Bueno. O lo dice directamente. O no lo dice. O en todo caso aguántese y después de la tanda viene y lo cuenta. Bueno. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44, hasta las 4 de la tarde. Tenemos correo electrónico, blogspot. Nuestro correo es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Y en el caso de que quieran revisar material y o escuchar los audios de este programa, esperemos poder volver a subirlos, lo pueden hacer a www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Muy bien, ahora sí nos vamos a la música. Vamos con Alice, pájaro, sé que le gusta. Bueno, vamos. Ahí va Alice de Tom Waits. It's dreamy weather, we're on. You waved your crooked wand along an icy pond with a frozen moon. A murder of silhouette crows I saw, and the tears on my face and the skates on the pond, they spell Alice. Disappear in your name, but you must wait for me somewhere across the sea. There's the wreck of a ship. Your hair is like meadow grass on the tide, and the raindrops on my window, and the ice in my dream. Baby, all I can think

to see what you do to me. I try so hard to understand, but the truth's never plain to see. Is it time to go? Is it time to go? Our separate ways. Time after time, we will try to understand. Vamos, vamos, todo con onda, vamos. Podrán cortar las flores, pero no detener la primavera. Vamos, el flower power arriba. Vamos, pájaro, vamos, mueva las caderas, pájaro, con grides. Summer in love. Summer in love here in the South Station. Uy, no, me mató ahí. Bueno, el verano del amor en la estación del sur. Ahí, ahí está. ahí le gustó más. Me encantó. El eslogan de este verano de la radio. Sí. Vamos, que la vida es bella, hermano. Vamos a disfrutarla, va. Sea libre y vuele, pajarito. ¡Ay, pajarito! Capaz que le va a llegar otro pajarito. Va a llegar a su casa y le va a dejar la película de Víctor Erice, El espíritu de la colmena, para que la pueda ver completa. Bien. Capaz, porque estamos en el Summer in Love. Y el pajarito está contento y capaz que le deja la película. A la miércoles, se vino bonito y todo. Se vino bonito. ¿A dónde vi que me mostraron un chiste? Ahora no me acuerdo. Pero que iba la cigüeña, vio, cargando. Pero no iba cargando un bebé, sino cargando un anciano. Y el anciano le decía: te dije, si no nos perdíamos. Te dije que no íbamos a perder, le dijo el anciano. Es bueno. Tienes razón, tienes razón. Bueno. Viene complicado el Summer in Love así. Sí, y ¿no? Voy a empezar a contar chistes, estamos hasta las manos. No, ese que justo me vino a la cabeza, no sé por qué, que me causó gracia. Bien, pasaba en la tanda Tom Waits, Jamiroquai y Gary Moore, ¿no? ¿Dije sí. bien? Bueno. Sí, muy dijo bien. Muy bien. Antes de seguir, no sé si dijo los teléfonos. No. Ah, bueno. Si se quieren comunicar, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-7076-44. Nos había llegado un mensaje del pajarrete que nos aclaraba el término chungui. A ver. Que es más o menos lo que uno se imaginaba. Ligero, banal, superfluo, meloso, sin sangre, prescindible. ¿Todo eso les pareció el tema de Willie Nelson, pájaro? No sea así, pájaro. Está bueno, bien. Sí, coincido con el pájaro que tiene cosas mucho más lindas, Willie Nelson. Estamos de acuerdo. Y que ese tema para muchas cosas es re básico. Claro, sí, sí. Lo cual bueno. No le quita la belleza. Exacto. Ahí está. La belleza está en lo básico, ahí, en lo esencial. Va. Sí. Le damos también las muy buenas tardes a Yanni. ¿Cómo anda, Yanni? Tanto tiempo. ¡Feliz año! Ahora sí le podemos decir a ella. Nos dice: hola, mis amigos. Qué lindas energías emergen en esta tarde. ¿En serio? Dice, ¿cómo están? Por suerte acá, bastante bien. Y nos dice, les mando muchas más energías. Ah, y pongan más fuerte esa canción. Que supongo que es la que pasábamos recién de Creedence. La de Creedence. Así que bueno, el operador que después la ponga otra vez a ese tema y un poquito más fuerte. Bueno, le mandamos saludos a Yanni. Gracias por estar ahí, como siempre, nuevamente. Muchas, muchas energías para vos también. Bueno. ¿Qué le pasa? ¿Qué hacemos? Dígale al operador, por lo pronto, que sí. Vaya a una cantante. ¿Por qué? Porque le traje la letra traducida. ¿De una canción? Sí. Ah, de la canción esta que es... ¿Cuál? Del divorcio. Claro, de Regina Spector. Usted estuvo hablando hace un tiempito y mencionaba su canción Oda al Divorcio. ¿Sabe cuál es la principal causa de divorcio? ¿Cuál? El matrimonio. Creo que después de un tiempo de hacer radio, usted se da cuenta cuando mis preguntas son retóricas. Sí, sí. Cuando sé que viene el chiste malo, pero que no me queda otra. Me tiene que hacer la segunda, mi compañero acá. ¿Quién me hace la segunda si no? No, por eso. El operador me mira como diciendo: y vos encima preguntá, pavota. Claro, y vos te sumás encima la pelotuda de este. Dice el operador. Sí. Antes de que el operador vaya a la canción, Yanni nos dice: les digo la canción que tienen de fondo. Entonces, ¿la de ahora o la que pasó? Ya pasaron tres. Claro, que nos diga si la primera, la segunda o esta. Claro. Bueno, el operador tendría que poner la otra, la que hay que poner el operador. Sí. La de Regina Spektor, operador. El tema número uno. Se lo dije 5 veces en la tanda. El uno. Bueno, no hay caso. ¿No quiere? No. ¿Usted qué trajo? ¿La letra? Sí, yo le traje la letra traducida de Oda al Divorcio de Regina Spektor. Ah, a ver. Esa ahí está. ¿Sí? No, no, no está nada, operador. Ahí sí. Esta. Esta. ¿La va a traducir? Sí. Y Regina Spektor en esta canción nos dice: los alimentos que estoy comiendo, de repente, sin sabor, ahora lo siento que estoy solo. Yo sé a lo que sabe. Así es que me rompo en 1000 pequeñas piezas, que estas se dejan ir en pequeñas dosis. Algunas piezas de repuesto pueden llegar a ser buenas. Todo esto se puede hacer con un dólar. Estoy dentro de tu boca ahora, detrás de las amígdalas, alcanzando más de muchas muelas. Estás hablando con ella ahora. Y usted ha estado comiendo algo de menta. ¿Y qué está haciendo que la cara me gusta tanto? Y me vas a matar, para el beso asesino, ese beso, ese beso. Necesito tu dinero, me ayudarás. Necesito ese coche, necesito ese amor. ¿Así que no vas a ayudar a tu hermano hacia afuera? ¿No quieres ayudar a tu hermano ahí afuera? Solo me rompo en pequeñas piezas. Me dejo ir en pequeñas dosis. Pero en alguna pieza de cambio puede que tenga, puede que sepa bien. Usted hizo un dólar. Usted podría hacer un dólar. ¿Y eso no va a ayudar a su hermano afuera? ¿No querés ayudar a tu hermano? Así que me rompo en pequeñas piezas. Me dejo ir en pequeñas dosis, pero algunas piezas de cambio pueden ser buenas, pueden ser un dólar, puede haber algo bueno, puedes hacer cosas buenas. Bueno, le soy sincero, no entendí nada. ¿De qué? De nada. Igual es como que un garrón esto, eso cuando uno traduce y esas cosas, porque le quita muchas veces la magia, a veces la enriquece, sí. Pero un título como Oda al Divorcio, yo me esperaba algo, otra cosa. Yo también, y en realidad, cuando, pero por eso yo se la traje traducida y sin generar nada más. No es que, guau, qué gran tema, o la letra es horrible, sino que se la cuento. Después usted sienta. Ajá, sí. Pero yo también me la imaginaba más polentosa. Había palabras que uno por ahí le entendía de entrada que estaba bueno. Pero no... Yo, a ver, algunos temas está bueno escucharle la voz, la melodía. Y... no enterarse de lo que la letra dice. No enterarse de lo que está diciendo, pero bueno. Se ve que se sintió mal la señora, que la chica que... Que se quedó separada, pero no dice mucho más. No, nada. Blue. Bueno, ¿qué trajo otra más de Regina Spector? Sí. Bueno. ¿Se quiere desilusionar un poquito más? Daría que sea una desilusión. ¿Qué trajo? Le traje en la radio de Regina Spector que usted había comentado algo de este tema, pero en este momento ¿Qué habíamos comentado sobre este tema? Tuve la cortina. No, era algo, no me acuerdo, como algo en referencia a los Guns N' Roses era. De este tema. No sé si hablaba bien o se burlaba de los Guns N' Roses. No me acuerdo, pero era relacionado a los Guns N' Roses seguro. El tema On the Radio, que cuando hablamos de... Esto es como la influencia de los músicos en otros músicos. ¿Sabe que de los Guns lo único que menciona la canción es la canción Lluvia de Noviembre? Ajá. Y nada más. No, no sé. ¿Si la quiere poner, operador? A ver, a ver. On the Radio. Esta, ¿eh? This is how it works. It feels a little worse than when we drove our hearse right through that screaming crowd. Así es como funciona. Se siente un poco peor que cuando nos llevó en nuestra carroza, derecho a través de la multitud que gritaba, mientras se reía de una tormenta, hasta que se acabó el hueso, hasta que se puso caliente, que ninguno de nosotros podía dormir, y toda la espuma de polietileno. Todo comenzó a desvanecerse. Hemos tratado de encontrar algunas palabras para ayudar en la desintegración, pero ninguno de ellos estaba en casa. Dentro de sus catacumbas, un millón de abejas antiguas empiezan a picar nuestras rodillas, mientras estábamos de rodillas, rezando para que la enfermedad dejara a los que amamos, y nunca volverá. En la radio hemos escuchado Lluvia de Noviembre. Es larga realmente, pero es una bonita canción. La hemos escuchado dos veces, porque el DJ estaba dormido. Así es como funciona. Eres joven hasta que no estás. Usted ama hasta que no. Intenta hasta que no se puede. Te ríes hasta llorar. Lloras hasta que te ríes. Y todo el mundo debe respirar hasta su último aliento. No, esto es como funciona. Tú te partes por dentro a ti mismo. Tomas las cosas que te gustan y tratas de amar las cosas que ves, luego de tomar ese amor que se hizo y pegarlo con algún otro. El corazón de otra persona que bombea la sangre a otra persona y caminando de brazo en brazo. Esperas no salir lastimado, pero incluso si lo haces, solo tienes que hacer todo de nuevo. Y en la radio se oye Lluvia de Noviembre. Es solo horrible, es horriblemente largo, pero es un refrán bien. Se la escuchas dos veces porque el DJ está dormido en la radio. But it's a good refrain. You listen to it twice, 'cause the DJ is asleep on the radio, on the radio, on the radio, uh oh, on the radio, uh oh. Y media como naif, puede ser. Las letras no digo ni bien ni mal. Es despectivo, es algo medio naif, creo, como gran parte de las nuevas cantantes y de ahora, ¿no? De muchos grupos. Sí, en el caso, a mí me sorprendió porque le imaginaba más, como más polentosa. Ajá. O sea, como que con toda la vida que usted había contado de ella, parte de las influencias y esta búsqueda, que las letras iban a acompañarlo. Igual suena re lindo. La canción es muy linda. me quedo ahí. Bueno, para otro momento tiene otras letras, otras canciones que han pedido en algún momento algún oyente. Sí, nos quedaba un pedido suyo que era... Mío. Sí, Guerra Civil de los Guns. Ajá. Que ya está traducida. Y después una que nos había dicho Mariano, la de Leonard Cohen, Todo el Mundo Sabe. Ajá. Y después una que habíamos dicho era Los Sonidos del Silencio. Enjoy the Silence. No, The Sound of Silence. The Sound of Silence. Claro, uno es Disfruta el Silencio, que eso es de Depeche Mode. Sí. Y Los Sonidos del Silencio, que no me acuerdo ahora. ¿De quién es? Era de... Bueno, si no sabe usted. No me acuerdo, discúlpeme, se me olvidó. Me sale, no, me sale Gary Moore, pero no es... no, discúlpeme, no me acuerdo. Bueno, una traductora a medias. No, en todo caso, traductora que se olvida de poner el autor de las canciones. Claro. Bueno, a medias, ¿no? Está hecho completo el trabajo. Ah, bueno. ¿Eh? Mire que encima había encontrado, espéreme que le cuento, de la canción Guerra Civil. Civil War. Claro, que tres la hicieron. ¿Cómo tres la hicieron? Claro, creo que la letra. La letra es de Axl Rose, después está un McHannan, que no sé quién es, y Slash, que eran entre los tres la Duff McCagan, ese, el bajista. Claro. Duff se llama. Sí, que bajista, son sí. Los autores de esa canción. Pero bueno, de la otra me olvidé de anotarlo. Claro. Me vio cuando... ¿Me olvidé? Bueno, se puede pasar. Yeah. ¿Cómo no? Aquí no se puede olvidar. No se puede olvidar de tantas cosas. O se quiere olvidar a veces. Ah, esa puede ser también. Porque conviene olvidarse a veces. No me diga. La de cosas que me habré olvidado, adrede. Me re olvidé, che. Disculpame, me re olvidé. Todo bien, no fue con mala onda. Pero me re olvidé la re... Sí. Por las dudas yo le aclaro, trate de no ser tan irónico, si no, no le creen que se olvidó en serio. ¿No? No, recuerde que... Te quiero mucho, o sea, de onda te lo digo, un desastre, pero bien. Claro, no, así... De onda, sos un tarado, pero bien, ¿no? Ojo, te lo digo porque te quiero. No, así no ayuda. No. Si, a ver, si usted quiere que le crean, tienen que tratar de no ser tan irónico. Ah, bueno. Porque es como denota un cierto dejo de soberbia, un poquito de otras cosas más, o de que usted realmente es un mal llevado. Entonces no le creen que se olvidó, que está todo bien. No, pues yo por ahí le digo, sos un pelotudo bárbaro. Te lo digo, pero con la mejor, ¿eh? De onda, está todo bien, vos sabés el afecto. Qué pelotudo importante que sos, ¿no? Me hacía acordar al personaje ese de Capusotto, vio Violencia Arriba. Sí. Que se sube un ascensor y le dice que está en el ascensor, disculpame, vos tenés esa cara de pelotudo siempre cuando viajás en ascensor, nada más. Es muy fuerte, pero hay uno que se lo merece. Sí, pero no así. Para usted puede ir operador también. Usted tiene esa cara así, nada más cuando opera, nada más. Pero es que la contestación de él sería, y bueno, estoy todos los días con ustedes, qué cara que tenés que tenga. Claro. Mejor no le digamos, a él no le digamos así. Bueno, el pájaro nos confirmó esto que nosotros recién, no al aire, entre nosotros decíamos. Y bueno, gracias pájaro por confirmarnos. El tema de... Sí. ¿Cómo es? Los sonidos del silencio. Sí, al final Lo pensamos, Patrick, pero dijimos, no, vamos a decir cualquiera. Pero sí, de Simon & Garfunkel. Bien, bien. Estábamos en lo cierto, pero antes de decir cualquiera preferimos callarnos, pájaro. Claro, antes de meter la pata nos callábamos. Exactamente. Muy bien, gracias, pájaro. Ya lo decía Groucho Marx, más vale mantenerse callado y parecer un estúpido que hablar y despejar todas las dudas. Sí. El amigo Kur nos mandaba un mensaje en el cual nos decía: este año, si Dios quiere y la Virgen se deja, al pibito le damos la pasada. ¿Al pibito? ¿Qué pibito? Es usted, al operador, con el operador nunca se meten. Ah, bueno. Bueno. Este va dirigido a usted. Espero la famosa pasada, Kur. Tiene que venir con el lugarteniente. Sí. Le mandamos saludos si anda por ahí el lugarteniente escuchando en algún punto de la ciudad. También, muchos besotes. Bueno, después de boludear un rato nos tenemos que ir. Sí, ya son las 4 de la tarde. Si no, por ahí seguiríamos boludeando. Exacto. Pero bueno. Hay que ir, ya son las 4, sí, exacto. Muy bien. ¿Le quiere decir a la gente dónde se puede comunicar con nosotros? Si tiene ganas, bueno, si le apetece. Si alguien quiere, gusta, desea y anhela, se puede comunicar con nosotros mandándonos gacetillas, algún texto o simplemente diciéndonos algo al mail, que es el escenario de las voces, @hotmail.com. En el caso de aquellos que quieran escuchar el programa, quieran leer los materiales que venimos tratando y o dejarnos algún comentario, lo pueden hacer en el blog, que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Muy bien, muy bien. ¡Qué lindo que salió! Bien, la nena, va aprendiendo. Y ya después de un tiempo es como que uno lo aprende. Muy bien. Orgullosa se tiene que sentir su madre. ¿Por qué? Por lo bien que dice el blog spot. A ver, repítalo, diga otra vez el blog spot. No lo voy a decir todo de nuevo. ¡Qué bien que lo dice! Con qué belleza, con qué entonación. La fonética, el sonido, el aroma que despierta. Que sale de cada palabra. Que despierta, despega, que emana. Era algo de des que quería decir que no me salía. Por eso, porque quedó con el des en la lengua. Sí. Bueno, nada más. No, le preguntamos al operador si iba a pasar alguno del, creo que era el primer temita que pasaba de Creedence para despedirnos, así lo dejamos para Yanni. ¿El primero era? Me parece que sí, igual Yanni no nos confirmó, así que le pasamos el primero. Bueno, cómo no. Bueno, nos vamos. Nos despedimos hasta mañana. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, por hacer posible este programa. Y quienes quieran se pueden volver a encontrar con nosotros mañana a partir de las 13. Así es, amigos y amigas. Muy buenas tardes para todos. Será hasta mañana nuevamente a las 13 horas con este escenario de las voces. Nos vamos, sin más. Esperemos que sea este, Yanni. Ahí nos vamos con este clásico. ¡Ja! My mama would rock me in the